El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenido a un nuevo monográfico sobre el cine de zombies en Radio Educom. Después de haber repasado en programas anteriores lo más importante del cine de zombies desde su aparición en los años 30 hasta el final del siglo XX, en este cuarto monográfico vamos a hablar sobre el panorama en nuestro actual siglo, analizando desde el año 2000 hasta el día de hoy en 2016. Y aunque parece poco tiempo, ha sido sin duda la época más fructífera para las películas de muertos vivientes. De hecho, en este siglo XXI, los zombies se han convertido en todo un fenómeno de masa, filmándose tantas películas que es casi imposible abarcarlas todas. Será en este momento cuando llegue a la gran pantalla los conocidos como zombies rápidos, muertos vivientes fuertes y ágiles que rompen con la tradición de los zombies lentos y torpes que habíamos conocido hasta ahora. Pero no nos entretenemos más, porque ya empieza un nuevo programa sobre el cine de zombies. ¡Comenzamos! Creo que esos seres tienen un punto débil. Y ese punto débil es la debilidad. Nuestra debilidad. Yo los he visto evitar claramente a algunas personas. Rodearlas como un río rodea una roca. ¿Por qué? Yo creo que porque estaban enfermas. Creo que eran terminales y esos seres podían percibirlo. Yo creo que propagan un patógeno y necesitan un huésped sano. Al siglo XXI pasamos con miedo. No a los muertos vivientes, claro, sino al que fue conocido como efecto 2000, es decir, el temor a un problema informático generalizado que algunos auguraban que traería el caos. Al final no fue para tanto, y aunque sí que hubo algunos problemas, ni mucho menos se vivió un apagón digital ni nada parecido a la rebelión de las máquinas que algunas personas habían predicho. En el ámbito político y económico, es la época del movimiento antiglobalización o altermundista, un movimiento social que comienza a crearse a finales de los 90 y que protagonizó numerosas protestas por todo el planeta contra las desigualdades económicas a nivel mundial. Pero sin duda, lo que más impacto produjo a comienzos de este siglo fueron los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en pleno centro de Nueva York y las posteriores guerras de Estados Unidos y sus aliados contra Afganistán primero en 2001 y después con la invasión de Irak en 2003. Una represalia liderada por el presidente Bush que provocaron las mayores manifestaciones globales de la historia por la paz y en contra de estas guerras. Respecto al cine de zombies, el milenio comenzó como había acabado la década de los 90, sin demasiadas propuestas. Sin embargo, en el año 2002 se estrenaron dos películas que marcaron definitivamente un antes y un después en este tipo de cine. La colmena en sí está situada bajo tierra, a bastante profundidad bajo las calles de Raccoon City. La colmena es un complejo secreto de investigación que posee y dirige la Corporación Umbrella. Aloja a más de 500 técnicos, científicos y empleados de apoyo. Viven y trabajan bajo tierra. Sus investigaciones son de vital importancia. Su naturaleza es confidencial. Resident Evil es una popular saga de películas de zombies cuya primera entrega, de la que acabamos de oír un fragmento, fue filmada en 2002 y cuya sexta y se espera que última parte se estrenará en 2017. Fue una apuesta muy comercial en un momento de bajón del cine de zombies que para muchos ha marcado un hito en el tratamiento y puesta en escena de los muertos vivientes en la gran pantalla. Esta saga tiene muchísimos seguidores porque, entre otras cosas, es la adaptación cinematográfica del popular videojuego también denominado Resident Evil que apareció por primera vez en 1996. La segunda película, también estrenada en 2002 y más importante si cabe que la anterior, es 28 días después. 28 días después realmente no está protagonizada por muertos que reviven, sino por personas que son infectadas por el virus de la rabia que le transforma en seres irracionales y furiosos que atacan y contagian a otras personas. Como decimos, los infectados no están muertos, por lo que difícilmente podrán ser muertos vivientes. Sin embargo, debido a las similitudes en los argumentos y en la estética, se generalizó el uso de la denominación zombie para referirse a ellos también. 28 días después no fue ni mucho menos la primera película de infectados, pero sí la más popular e influyente. La espectacularidad en pantalla de esos infectados corriendo como posesos, atacando violentamente a las personas, convenció a muchos e influyó de manera determinante para que comenzaran a aparecer poco después los zombies rápidos, que ofrecían otra vertiente de terror a los muertos vivientes y que parecían que eran más coherentes con un lenguaje visual más rápido y dinámico acorde con el cine de este siglo. No se hizo esperar mucho la primera película de zombies rápidos. En 2004 se estrena El amanecer de los muertos, un remake de la filmación con ese mismo nombre dirigida en 1978 por George Romero. Una gran película con bastante acción y una revisión del argumento que incorporó numerosos elementos nuevos, siendo realmente el único nexo claro de unión con la filmación original de los 70, un centro comercial como el lugar elegido para resguardarse de un apocalipsis zombie. Veamos, ¿alguien ha disparado antes? Yo sí. Aparte de Ed. Yo soy pacifista. Aparte de David y Ed. ¿Puedo saber qué fue lo que hizo Ed? Le dio a su hermana mayor en una pierna. Deberías hacerlo tú. ¿Y por qué no todos? ¿Dispararemos un rifle entre cinco? Nadie de nosotros tiene experiencia y solo tenemos... 29. 29 cartuchos. Son balas. Tenemos 29 balas. Debemos trabajar en equipo. Necesito a alguien que me ayude a cargar. Los demás que vigilen y yo dispararé. Como dijo Bertrand Russell, lo único que redimirá a la humanidad es la cooperación. Creo que todos apreciamos lo relevante que es eso. ¿Leíste eso en un posavasos? Sí, de Guinness Extra. No me llevaré. Gracias. Los zombies rápidos triunfaban en la acción y en el terror, pero en la comedia, los zombies tradicionales daban mucho más juego. El humor, mezclado con los zombies, brilla especialmente en la fantástica Shaun of the Dead de 2004, conocida en España como Zombies Party, de la que acabamos de oír un pequeño diálogo, y que muchos consideran la película más hilarante con muertos vivientes de por medio, junto con Zombieland, de 2009. Una filmación protagonizada por un adolescente tímido y delgaducho que ha logrado sobrevivir en un mundo apocalíptico gracias a un método propio basado en cumplir a rajatabla una serie de normas que ha ido haciendo tras ir teniendo experiencia con los zombies. Otras comedias que pueden merecer la pena ver serían, por ejemplo, Fido, de 2006, donde se nos transporta con gran sentido del humor a un mundo donde la convivencia entre humanos y zombies es posible gracias a la utilización de un collar inhibidor que convierte a los furiosos muertos vivientes en compañeros serviciales de los vivos. O Wasting Away, de 2007, conocida en España como Zombie Town. Es menos brillante que las anteriores, pero tiene un interesante punto de originalidad que reside en el cambio de perspectiva, ya que aquí los zombies, que no saben que son zombies, son los protagonistas. Para hacernos una idea, el subtítulo de la filmación es Los zombies también somos personas. Y precisamente a continuación vamos a oír una breve escena de Zombie Town. ¿Somos zombies? Exacto, amiga. Muertos vivientes. Cadáveres andantes. Materia vudú. Yo no me siento un zombie. Los tontos no saben que son tontos, pero lo son. A todo esto, durante la primera década del siglo XXI, el director George Romero se muestra muy activo, grabando su cuarta película sobre muertos vivientes con La Tierra de los Muertos, de 2005, que vino a poner fin a la saga que comenzó con La Noche de los Muertos Vivientes en 1968, aunque solo dos años después, en 2007, lanza El Diario de los Muertos, abriendo una nueva secuela más actualizada que tendrá su segunda parte en 2010 con la interesante La Resistencia de los Muertos. Y aparte de estrenarse la última película hasta el momento de Romero, en 2010 vivimos también un importante punto de inflexión con el lanzamiento de la famosa serie de televisión The Walking Dead, que todavía hoy continúa. Esta serie, basada a su vez en un cómic homónimo, ha logrado tener una gran audiencia y ha hecho muy populares a los zombies para el público en general, algo que ha supuesto un nuevo impulso no solo para otra serie de televisión sobre la misma temática, sino también para nuevas películas de muertos vivientes. De hecho, en los últimos años encontramos las producciones más comerciales de la historia del cine de zombies, siendo quizás la más destacable la filmación con zombies súper rápidos llamada Guerra Mundial Z, de 2013, protagonizada por Brad Pitt y basada en la famosa novela de Max Brooks. Guerra Mundial Z ha sido una de las películas de este subgénero que más expectación creó antes de su estreno, pero que no terminó de convencer a los más aficionados ni a muchos de los seguidores de la propia novela. Y aquí seguimos, en una vorágine de nuevas películas de zombies que salen a decenas todos los años. Quizás lo más curioso es que a falta de nuevas ideas, lo que se está haciendo es mezclar los zombies con otros argumentos e historias que en principio poco tendrían que ver. Por ejemplo, en 2008, en la miniserie y película Dead Set, Muerte en directo, los zombies entran en la casa del programa televisivo Gran Hermano. En 2012, en O Zombie, vemos el levantamiento de Osama Bin Laden como zombie para continuar la guerra contra los americanos. Precisamente de 2012 también es Abraham Lincoln versus zombie. O de forma más reciente todavía, en 2015 encontramos The Resort o Generación Z en español, que se basa en un parque jurásico pero con zombie en vez de dinosaurio. O ya en 2016, Orgullo, Prejuicio y Zombie, una nueva adaptación de una de las obras más famosas de la literatura inglesa publicada por primera vez en 1813 y titulada Orgullo y Prejuicio. A ver, ¿qué más me pueden decir de ello? Si le provocas un trauma craneal severo, los destruye. ¡Wow! Bien, ¿algo más? Unos son rápidos y otros lentos. Cierto, algunos son lentos, otros rápidos. ¿Y alguien me puede decir por qué? Lástima, estaba loco porque alguien me aclarara eso. Hola amigos y amigas, en nuestra sección de curiosidades del programa de hoy traemos varios temas que esperamos que sean de vuestro interés. Como hemos dicho, en el siglo XXI han predominado las películas de zombies de acción, terror y las comedias. Sin embargo, dentro del gran repertorio encontramos filmaciones de todo tipo. Por ejemplo, y aunque parezca raro, encontramos películas de amor con zombies como en Zombie Honeymoon de 2004, también conocida como La Luna de Miel Zombie, o la más popular y reciente Memorias de un Zombie Adolescente de 2013, mucho menos interesante que la anterior, y a la que algunos han llegado a considerar una aberración del subgénero de los muertos vivientes. Por otro lado, también encontramos películas específicamente creadas para niños como la filmación del canal Disney Campamento Zombie de 2013 o las películas de animación Papá, soy una zombie sobre una niña que descubre la verdadera amistad en su viaje de vuelta a la vida o El alucinante mundo de Norman, distinguida con numerosos premios y nominada a los Oscars como mejor película de animación en 2013. Otro ejemplo reciente de producción de dibujo en el que encontramos zombies, además de muchos monstruos imaginarios más, es el Hotel Transilvania. Otra curiosidad es que en estos últimos años han aparecido películas donde los muertos revividos no se muestran como agresores, sino todo lo contrario, como víctimas de la falta de adaptación con el resto de la sociedad. Son películas como La Resurrección de los Muertos de 2004 o Retornados de 2013, en los que se pone el énfasis argumental en los problemas sociales, la segregación e incluso los brotes racistas contra unos inofensivos muertos que sufren la represión de una parte de la sociedad que les teme y que no les quiere. Y es que el número y la variedad de las películas de zombies en estos años han sido muy grandes, tan grandes que se ha hecho cine de zombies en prácticamente todo el mundo, incluso en los países más inesperados. Por ejemplo, desde Tailandia nos llegó en 2004 la película SARS Wars. En 2008, desde Brasil, Mangue Negro. Al año siguiente, desde Noruega, Dead Snow o Zombie Nazi, como es conocida en España. También de 2009 es Last of the Living, producida en Nueva Zelanda. De 2010 son Ada Zombielerin Dugunu, de Turquía, y Ostendelsen, de Dinamarca. En 2011 se estrenó la divertida comedia cubana Juan de los Muertos, de la que, por cierto, es el último fragmento que hemos oído. Desde Taiwán nos llegó en 2012 la producción Zombie 108. En 2013 encontramos otra comedia de zombies, esta vez realizada en la India, y llamada Go Goa Gone. Y en 2014, desde el país más grande de Oceanía, desde Australia, La Carretera de los Muertos. A todos estos lugares hay que sumarle los países más comunes en la producción de cine de zombies, como es Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia o España. Por lo que vemos que la expansión de este género de verdad ha llegado al mundo entero. Bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante las curiosidades de hoy y nos volvemos a oír en el próximo monográfico. ¡Adiós! Gracias, Eli. Bueno, pues con esto ponemos fin a este cuarto monográfico en el que hemos repasado algunas de las mejores y más famosas películas del siglo XXI. Hemos visto cómo se ha multiplicado, sobre todo desde 2003, las producciones y el interés social por este tipo de filmaciones. Ha sido el momento en el que ha llegado para quedarse los zombies rápidos, inspirado en el cine de infectados, y la etapa de mayor diversidad geográfica y argumental de la historia del cine de muertos vivientes. En nuestro próximo y último monográfico ya, vamos a profundizar sobre la figura y obra del que sin duda es el director y guionista más influyente en este subgénero, creador de los zombies modernos y de media docena de películas de muertos vivientes, entre las que sin duda encontramos varias de las mejores sobre este tema. Seguro que ya sabéis quién es. Efectivamente, hablaremos sobre George Andrew Romero. Pero antes, en nuestra siguiente entrevista, tendremos la ocasión de charlar con una familia completa que es aficionada al misterio y, claro, también a los zombies, profundizando en saber cómo los padres han llevado la educación de su hijo en relación con este mundo de ficción y misterio. ¡Nos volvemos a oír entonces! ¡Adiós, un saludo! Mm-hmm.